Business Approach. Marketing in English, Book 1. 500 frases de uso diario en el mundo del marketing en inglés y en español.